Bienvenidos al programa con menor audiencia de la radio mexicana, Cállate Podcast. Presentando a las jóvenes promesas de la locución, Controlador. Tenemos 15 años haciendo podcast. Y no hay nada para regalía. Un señor nos quería violar. Órale, órale, hijo de la chingada. Órale, perro. Avánzale, avánzale. Bonita palabra. Toda la gente está encerrada, Rafa, porque está escuchando tu programa. Patricio, ¿qué piensas de la revocación de mandato? Manolo. Jolines, hombre, que todos ustedes son la hostia. Sé que están haciéndole feo al señor Chapo Guzmán. No, no, jamás. Pero su esposa está guapa, ¿no? Ah, no es cierto, ¿verdad que es mi hija? No me podría cansar de escucharte. No, yo sé. Es que yo sé. Y Rafa. ¡Es el día del plátano! ¡Sí, señor! ¿Qué significa eso para el pueblo? Porque yo no entiendo esa palabra neoliberal. Nosotros suecos, cortar cabezas y beber en sus cráneos. ¡Chinga tu madre, Trump! Esto es Cállate. En vivo desde la ciudad de la lluvia. Esto es Cállate Podcast. Ay, tengo que aprovechar que estoy ronco, mira. Qué vocesota. Lo más que ha dicho en 16 años. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que anda? Sí, parecía un intro como de late. Sí, definitivamente. Como de Vox. O sea, muy, muy bien. Let's get ready to rumble. Live from Guanajuato City. With us, our guest, Manolo. Hi. How are you? Hi. How are you? Hi. And Controlator. Hi. Soy Manolo. ¿Cómo está? No es cierto, es Cállate Podcast. Ya pensaban que era así. Que era el. Sí. No, ¿cómo está? Que era amigos? La AM, un programa en 1500 de AM. 1500 de AM. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al Cállate Podcast. Ya escucharon las voces de estos individuos tan jocosos. Y es el episodio 332. Estamos a un programa de que esto se acabe. Así es. Según. Vamos a ver. Pero bueno, vamos a saludar a quienes están en vivo en este momento. Que no sé por qué lo digo en plural, porque nomás es nuestro amigo Ángel García, que dice: hola, buenas noches. Hola, ¿qué como tal? Siempre, buenas noches. Muy educado, muy bien. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. Nuestro amigo controlador nos presentó como la ciudad de la lluvia. Oye, ¿qué pasó, Pero es que sí, visto hasta en ya noticieros nacionales y todo así. No, de, yo estoy asustado. Peligro en Guanajuato. ¿Sí? Se desbordó la presa La Olla. La presa La Olla. La Olla y esta inundó la emblemática calle subterránea. Wow. Yo, como buen guanajuatense, así, pues, normal, ¿no? Chale, no. ¿A poco otra vez? Otra vez. Pues es que otra vez esta semana. Cada año se pasa lo mismo, ¿no? Se inunda el. Sí, es que tienen que abrir las compuertas de la presa de La Olla para que no se derrame por los lados, para que el agua no corra por las calles y se vaya hacia las tan grave hacia la subterránea. ¿Eso fue lo que pasó? O sea, se desbordó por los lados. Sí. ¿Y por qué no abren entonces las compuertas? Porque no están los güeyes de Simapac o los de municipio, están ahí. No, pero se les abrieron, pendientes, ¿no? ¿No? Que las abren inmediatamente. No. Es que ayer como que no les agarró desprevenidos. No, ¿Te acuerdas que es cierto esto o es leyenda nada más de que las compuertas de la presa las abrían en los tiempos pues allá de la colonia manualmente y mandaban a los presos a abrirla, porque se tenía que abrir desde abajo, no sé bien cómo estaba. Desde el ahí mismo, donde está las compuertas. No, pero está abajo la puertita, ¿no? O sea, lo que entiendo es que les caía el agua encima, pues, y se podían ahogar. O sea, lo más seguro es que se ahogaban. Según eran los condenados a una sentencia muy larga. Ajá, exacto, exacto. Y si no se caían, no se iban con la fuerza del agua, se les perdonaban la condena. Sí, o sea, si sobrevivían ya la libraban, ¿no? Ah, es correcto. Entonces, ¿y sí es cierto eso? Pues pues a mí es la leyenda que yo aprendí de ¿y chico. ¿Y por qué también no lo siguen aplicando? O sea, creo que siguen siendo personas que están... Que manden a los empleados del sistema de agua potable, pues si sobreviven... Que les den un bono. Medio día de vacaciones. Sí. Ese medio día que a todo mundo funcionario le dan. Ese. Se lo den también ellos. Ajá. Pero bueno, se inundó Guanajuato otra vez. ¿Pero por qué esta vez hizo tanto eco? Pues no sé, realmente no sé. Porque sí hubo como muchas notas. Y... Sí, pero pues eso pasa cada año. Que llueve fuerte, se inunda la subterránea. Uh-huh. O sea, eso no es. No es tan. De hecho. No, hasta estuvo leve, ¿no? Antes era más trágico, me acuerdo que era como que había más... Que subía el nivel casi así como 2 metros y... Ajá. Sí, de cierto. ¿Sí? Sí, güey. Hasta, ¿no? Acuérdate que nos íbamos a echar clavados. Y... Ay. Nos echábamos desde la atalaya de la presa. Sí. Y en el trampolín y luego caíamos en la subterránea como en película. No puedes subir 2 metros, güey. Sí, ahí era donde salía el tiburón guanajuatense. Otra de las... De las especies de Manolo. Manolo y sus animales, fantástico. ¿Qué especies? ¿Y dónde encontrarlos? ¿Qué especies acuáticas? Fíjate que siempre hemos hablado de mamíferos y eso, ¿no? Que la piraña, la piraña de la presa de la olla. La famosa piraña de la presa de la olla. La famosa. La pirañecus entenadescus. Simón. Excelente, excelente. Pero bueno, la noticia es que estamos bien, ¿no? Es lo bueno. Que estamos bien, que no se alarmen los amigos que algún día nos escuchen. Sí, no. Pues esa presa siempre se llena. O sea, la presa se llena, la subterránea se inunda. Aquí creo que es más fácil morir asesinado que... Que ahogado. Que ahogado. Así es. O que lo ataque una piraña. Ajá. Así es. O un lince. Un ocelote. Ocelote, Los linces sí existen y sí hay en la sierra. Bueno, ahí está el apunte de aquí del clima de la ciudad. Oye, tengo que hacer algunos yo sé que todos están ávidos de obituarios. Obituarios, ¿no? ¿Hubo muertes que lamentar en este periodo? Sí, pues aquí en el país son como 200 muertes al día, güey. Pero bueno, pero de qué lamentar? No sé, de gente así relevante, vamos a decir. Así, ¿qué pedo? Oye, todavía está lloviendo ahorita, por cierto, hablando de... Sí. ¿Sí? Sí. Es que no sé si cerré esa puerta y siento mucho calor humano. Ay, no sé. Bueno, pero como siempre yo me estoy, ¿cómo se dice eso? Que estás candente. Con el bochorno. Por cierto, saluden a la cámara, hoy estamos en video. Claro, el video tal vez salga... Nunca. Nunca, como los otros videos que nunca han salido. Exacto, pero bueno, algún día saldrán. Tenía que hacer algunos apuntes, algunas Precisiones. ¿O son unos papers? No. es que me salió una notificación. Yo estoy enseñándoles nada aquí a la pantalla. ¿Qué? Que tienes que hacer unos apuntes. Ah, los apuntes. A la gente que nos escucha en Spotify, probablemente se dieron cuenta de que nos bajaron algunos de los episodios. Ajá. Sobresalientemente el último. El tema de perritos o algo así. Porque tú me avisaste, ¿no? Sí, porque yo lo terminé de escuchar y luego lo iba a terminar de escuchar y dije, ah, caray, ya no está. Perritos educados. Ajá, desapareció. Bueno, resulta que Spotify se pone muy ya... Muy mamón. Muy mamoncito con la música. Y entonces, nos quitaron por el corte que pusimos, no me acuerdo cuál fue. De uno de King. Ah, el de King, que fue el que nos sugirió... Luigi, nuestro invitado el episodio pasado, por cierto, escúchenlo. Y pues ahí estuve, y ya nos habían quitado como otros 4 o 5, entonces estuve ahí buscándole la manera de volverlos a publicar. Ya están otra vez, gracias a Dios. Sí. Ay, qué bueno. Yo creo que felicidades, un aplauso. Felicidades a nuestro líder. Y además de eso, ya se pueden ver las portaditas en ahí en el Spotify. Ah, sí, esa es una actualización, ¿no? De Spotify. No, eso... Ah, ¿eso lo haces tú, lo programas tú? O sea, encontré la forma de hacerlo. Ahora que estuve arreglando los episodios que nos descargaron, que nos quitaron, perdón. Y ya vi cómo poner las portaditas. Sí, también cuando lo comparto en Instagram, también ya se sube con todo y esa portadita, porque antes nada más se subía con la portada del... El logo viejito ese que hizo... Pues un muchacho ahí que le pagamos como... Pues, ¿qué? Tres monedas. Tres monedas. Como a... A Pedro. Sí, a Judas, ¿quién fue el que traicionó a Cristo? Judas. Por Judas. Tres monedas. Así es. Por cierto, no dijo que iba a venir según él. Este al último, ¿no? ¿Eh? Al último programa. Ah, va a venir al último nada más. Ah, ok, bueno, ándale pues. Déjame abrir las... Tengo un desmadre, disculpe. ¿Podemos así rápido comentar algo que estábamos platicando, Jotolador y yo, antes de iniciar? Ah, sí, a ver, es buen tema. Estábamos platicando acerca de... Sería muy buena idea o hacer un maridaje o una prueba de qué maridaje. Papitas van con qué tipo de salsa. Ajá. Ajá. Y luego ya podemos llevar un poquito más de host controlador y llevarlo con qué tipo de bebida. Eso se toma con cerveza Victoria. Ajá. Está con una modelo. Pero a ver, da todo el contexto porque esto viene de una broma que... O un... De algo que ya se volvió de cada fiesta, un meme. Ya. Eres un meme. Tú coméntalo, tú fuiste el que... ¿Yo por qué? Porque tú eres el que empezó con ese asunto, ¿no? No, el de las papas no, el de las papas fue... Yo fui el de la pizza con ketchup. Pizza con... Y tú y él fue... Es que yo siempre le he dicho a Manolo que, por ejemplo, las cosas, las botanas que ya traen... Picante. A Manolo le encanta ponerle salsa. Y yo digo, ¿para qué le pones más sal? Ya trae picante, ya. ¿Para qué le pones más? También a las palomitas. O sea, las palomitas es como muy ortodoxo, Rafa, con las palomitas. ¿Cuándo dije yo de las palomitas? Siempre, güey. Yo sí le pongo salsa a las palomitas. Bueno, siempre. Vamos a rezar, vamos a olvidarnos de las palomitas. Ajá, por favor. Papitas, papas, las que sean. O sea, Sabritas. O sea, que aquí también nosotros generalizamos las papas que son todo, ¿no? O sea, los chetos. Sí. Las Sabritas, los fritos, lo que sea, son papas. Exacto. O botana, pues. Entonces, si le ponemos una salsa, así, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué le vas a poner salsa a esas papas? A ver, en primer lugar, no hago esa expresión. ¿Sí o no? No, sí. Exageres. O es como, ¿por qué le pones una salsa a esas papas? A lo mejor todavía se te la creo más. Sonaba más masculino la expresión, sí, anterior. Sí, pero tampoco, bueno, no me gusta mentir, güey. Es una señora, bueno, Rafa es una señora. Exactamente. Que si le pone una salsa a las papas, se enoja. Bájale poquito el micrófono, entonces, está gritando. Entonces, desde hace rato... ¿Sí, no? A ver. ¿Así está bien? Sí, ahí está perfecto, ¿no? Ah, no, cierto, amigo. Ajá. Y entonces, hace rato que llegamos aquí, nos dijo que si queríamos ponerle salsa a las papas. Sí, y ahora súbele otra vez porque ya no se escucha. Porque como bajó según él la voz... No, güey, pues que allá tú lo ves, pero no se escucha en el... Entonces, yo les pregunto, ¿de cuál salsa quieren? No llevan salsa, no sé qué. No, porque tú te enojas, güey. Es que no me enojo, güey. Tuvimos que poner una salsa de los tacos, sí. Para hacer como un dip. Bueno, pero sí fue buena idea, no sé a quién de los dos se le ocurrió. A controlador. De hacer una lista de cuáles papas iban con salsa, qué tipo de salsa, tipo, o sea, de eso sal. Sí está chido. Sí, picante, salsa picante. Salsa picante, no. Para nuestros escuchas de fuera de aquí de México. Pues seguramente no entienden qué es el punto. Salsa picante de botella. Salsa a las papas, ¿no? O sea, si lo escuchan en Estados Unidos, van a decir salsa, o sea, como... ¿A Tabasco? Pues no, ni siquiera, así como marinara. Ah, ya te entendí. Salsa picante, mexicana. Ok, sí. Chile en botella. Ah, porque... no sé, seguramente en Argentina han de decir, che, ¿por qué le ponen salsa? Ajá. ¿Por qué le ponen chimichurri? Ajá. Bueno, tampoco es como que nos escuchen mucho ¿quién sabe? En Argentina, ¿no? A lo mejor, o sea, sí. Bueno, saludos a los argentinos. Nos caen muy bien. Entonces, por ejemplo, les decíamos aquí rápidamente que, por ejemplo, para mí los fritos chipotle deben que llevar salsa búfalo. A ver, ¿otra vez? ¿Cómo? Los fritos chipotle. A ver. Chorizo, ahí, ¿no? Chorizo chipotle. Que ya de entrada, perdón, paréntesis, ya de por sí ya son una cochinada. Olvídate que... Saben horrible, güey, como a patas, güey. Saben bien buenos esos fritos. Nah. Sí. Entonces, aparte de les pones salsa a eso. Sí, pero tiene que llevar salsa búfalo. Búfalo. La clásica, la búfalo clásica. Ok, a ver, otro ejemplo. O va a ser una... Un duelo de salsa. Va a ser un tema para otro podcast más adelante. A ver tú, ¿qué le pones, por ejemplo, a los chetos? Los chetos que... Es que los chetos no saben tan buenos sin nada. Pero que... sí, una valentina va bien con chetos. Los crujitos tienen que llevar salsa maga. Crujitos clásicos. Ok, ok. ¿Hay otros que no sean clásicos? Sí, hay pico, ya hay esos Fleming. ¿Pico de gallo? Ajá. Para las sabritas clásicas deben llevar... Búfalo con eso limón. Sí. Ajá. Con limón. Okay, eso sí comíamos. Ok, sí. Esa sí me suena más. Sí. O sea, eso sí le pones salsa. Sí. Pero ve, ahí está la cosa. O sea, las papas fritas, las sabritas tradicionales, no tienen ningún tipo de chile ni nada. Entonces le pones salsita para que te sepa extra. Pero, güey, tus pinches, Doritos, ¿cómo fritos? Con chorizo. Chipotle. Chipotle. Y todavía le pones una pinche salsa, güey. Sí. Claro. No. Claro. Y para mí los churrumais clásicos, los churrumais con limoncito, deben de acompañarse con vinagre, esos de chilitos en vinagre. Es que eso ya, güey, te falta decir, y con unas patitas de puerco. Está bien, güey. ¡Oh, sabrosa! Sí, ya Manolo así, con su bolsa de plástico con churrumais, se la come así por abajo. Así. Ajá, con un hoyito. Masticando la bolsa. ¿Qué haces eso en tu infancia, no? Seguramente. No, lo aprendí en la secundaria, eso de los churrumais con vinagre. No me acuerdo quién me lo pasó ese conocimiento. Ok, suena interesante, pues habría que probarlo. Lo haremos en algún programa. O sea, no es este programa para eso, ¿verdad? Evidentemente. No, porque tenemos muchos temas. Seguramente tenemos notas muy interesantes. Nos podemos salir de la escaleta. Güey, ¿cómo chingan, güey, neta? No, a ver, regresamos a los anuncios. Y hablando de episodios, se me había olvidado decir que nuestro amigo, y ya se me fue el nombre, güey, ching, qué pena, es que tiene un nombre raro, güey. Mi, ¿quién es nuestro amigo que nombre bien raro? Arnold Treviño. Ah. Una disculpa, Arnold, siempre se me hace raro el nombre, pues. ¿Arnold? Ajá. Arnoldo, ¿no? Para que sí, güey, para que no se te olvide. O Arnulfo, ¿cómo se llamará? Arnoldo, bueno, Arnold. Estuve platicando con Arnold y me dijo que él... Arnold. Pues él tiene muchos episodios viejos de Cállate. Y entonces me dijo que pues intercambiáramos a ver cuáles tenía yo y cuáles tenía él para que él me pasara... ¿Es como cuando cambiabas tus tazos? Como cambiabas... Ándale, algo así. ¿Estampitas? Exacto. Entonces, muchas gracias a Arnold, que nos pasó algunos. Ah, yo ya le pasé también algunos a él. Y si no me equivoco, actualmente nos faltan... Puta, güey. A ver, te voy a decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, puta. Esa Don Vasco, güey, con los Doritos también buena. Y la San Luis con los Doritos verdes. Estoy tratando de hacer aquí. Vamos a seguir hablando de esto, güey. Porque, sí. Porque... Las papas, pero las de. Las que son no son de sabritas, las que son caseras. Ajá, las que te venden en la calle. Esas con la huichol, sí están buenas. Yo las he probado. Sí, coincido contigo. Las he probado con una salsa que compro, que es de chipotle, que se llama La Güera. Mm. Que es una salsa papera así botanera. Que es de chipotle y sabe muy buena. Ok, ¿listo? ¿Ya estás listo? Sí, ya. 35. Tenemos 35 episodios perdidos, según yo. Ay, cabrón. Ajá. ¿Dónde están? Solo Dios sabe. ¿El episodio 1 existe? Sí. ¿Te quieres que te dé la lista de los episodios que faltan? No, güey. Bueno, entre el 57 y el 165 son los que nos perdimos. Que curiosamente son como más o menos cuando yo andaba en Guadalajara y no sé quién guardaba esos pinches episodios. El otro lado. Sí. Están cambiando un disco duro que se quemó. Sí, ya sé que hay uno ahí quemado, ¿verdad? Sí. Y no tendrá compostura ahí, digamos. Sí. Que están en MixLR, güey. ¿Ah? Están en... ¿Cómo se llama el programa, la página por la que transmitíamos? Poderato. No, ya no, no, o sea, ahí hay nada más como 10 o 15. O sea, ya yo ya busqué en todos lados, güey, donde yo tengo acceso. Discos duros, algunas páginas ahí. Lo visitas. Buscaste en algún rincón. Ajá. Y lo busqué hasta debajo de la cama. Ay. Entonces, pues, luego les paso la, les comparto la, la lista ahí en la página de calletepodcast.com y nuestras múltiples. ¿Cómo se llama esta canción sociales? ¿De una vaselina o de OV7 que era de? En el norte del sur. Chabada, chabada. Ah, sí, esa. Bueno, ok, está bien. Ahora sí, ya vamos a la información. Gracias a Arnold Treviño por... ¿Qué te parece? Hacemos un Cactus Cast e invitamos a Rafa. Ándale, eso estaría chido. ¿Ahorita mismo? Sí, ahorita mismo, porque... No, oh, ya me destrabé, ya me destrabé. Ah, sí. ¿Sí son muy importantes esos episodios, hijos? Pues, ¿crees que tu vida no puede continuar sin ellos? Pues sí, puede ser, ¿no? No sé, tal vez estaban en algún DVD. Por pura nostalgia... Es un DVD. Sí, pues en alguna de esas compilaciones ahí en perdidas. En un disquete. En un disquete. Bueno, gracias a todos. No puedo abrir mis notas. ¿Cuál era la capacidad de un disquete? ¿Cuál era la capacidad? ¿Cuál era la capacidad? ¿Cuál era la capacidad? No sé qué le está pasando a mi compu. 2 megabytes. ¿No? No, eran 1.3, ¿no? Sí, los chicos. Como 1.8. ¿1.5? Sí. 8. No me acuerdo. 2 Megas. Bueno, el caso es que yo creo que un episodio de Cállate no. Se llevaría como unos, ¿qué? 80 disquets, tal vez. ¿Tú los tienes guardados así, güey, de casualidad? No. Eso es chido. Va a estar allí Don Paco a decir, ¿y estos disquets que dicen Cállate, de quién son? Sí. Son como 300 y tantos disquets. Sí. Ah, es el episodio 3, sí, gracias, jefe. tú traías unas notas, ¿no? Es que no abren las mías, güey. Sí, yo traigo una nota para es una pregunta al público en general. ¿Es pecado o es de mala educación llegar a una taquería y pedir un solo taco? O sea, ¿se considera de mala educación? O sea, ¿es algo que no le harías nunca a una persona, al taquero? ¿No se lo harías tú, güey? Pues sí lo hacen, ¿no? O sea, pero es una persona con educación o sin educación. O sea, llega así, me da un taco. Pastor. Yo creo que no es falta. Bueno, esta es mi opinión, ¿no? Es un taco de pastor, de tortilla taquera, güey. O sea, es una tortillita así. Ah, de las chiquititas. Sí, güey. Yo no creo que sea falta de educación, sino más bien como falta de presupuesto, ¿no? O sea, yo creo que el taquero va a decir, nomás le alcanzó para un. No mal, alcanzó para un taquito. Pero es que es como de esos Porque es de pastor. Estamos hablando de taquitos de pastor. Estás hablando de oaxaqueño. No. Estás hablando de oaxaqueño, güey. No. Eso es una falta de respeto. Una tortilla con un platillo. Y luego ya empiezan a cuchichear. Ya ves. Se escucha al inicio del taquito. Ya ves que se empiezan a cuchichear los meseros cuando vas. Caramba, carati, tiriquiña. Y como que se ríen de. Sí, se ríen. Se escucha araña, me da la araña. Sí, se ríen. Y llegó la lluvia y se llevó. Taquito. Ya, güey, a ver, esa es mi opinión. Yo creo que más bien sería así como de, o sea, qué pobre, o sea, no le alcanzó para más. Vas al taquero de confianza, güey. Ajá. O sea, tu dealer de tacos de siempre, güey, de toda la vida, ¿no? Ajá. Y tú llegas y vas con un amigo, vas con una chica, güey, que en el caso hipotético que pudiera, así con una chica. Y tú pides, pues, lo de siempre, ¿no? 4 tacos para empezar. Ajá. Y ella o él decide, me da un taco, ¿no? Ajá, es que eso era lo que yo iba a decir. Que cuando sales con alguien, sobre todo con una mujer, que es su primera vez que sales con ella, siempre son así como... Pero después... Sí, pero después... Me da 5 para empezar. Ajá. Y me va apartando otros 6. O cuando ya llevas varias salidas. Incluso ya cuando es tu novia, que todo es miel sobre hojuelas, que todo así te gruñen las tripas. Dices, ay, un taquito. Y ella te dice, pues no tengo hambre, pero te acompaño. Y entonces, como por pena, pide uno. Pero yo, fíjate que yo pienso que las mujeres como se contienen en los tacos, güey, pero en realidad quieren 4 o 5 tacos. Güey, a ver, pero. Pero bueno, yo pienso que. Si tú vas a ese lugar, güey, de tacos, güey, el predilecto, un taco es una falta de educación hacia la persona que te está sirviendo. Es como si vas a Italia, güey, a comer una pizza, güey, y pides, me dan una rebanadita. No, yo creo que sí, güey, también cara. Sí, pero que te venden la pizza completa, güey. No, te lo venden por gramos, güey. Ah, ¿por gramos? Sí. ¿Cuánto es caro, güey? No, pues no sé, pero sí está caro. ¿Unos 15 euros? No, a lo mejor no 15 euros, güey, pero 6, 7. A ver, güey, voy a decir una cosa, pero primero te quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿De dónde sacaste esa primera? Sí, exactamente. A ver, ¿de dónde salió esa curiosidad? No, pues es que estaba viendo un video así de un güey que subió, dice, va con su morra y llega con el taquero y la morra pide un solo taco y le dice, ¿qué? ¿Cómo? Es una falta de respeto por el señor que toda la mañana estuvo picando la carne, la fruta, toda la verdura, el piñita para el, ajá, para sí, el pastorcito. Y que tú llegues y le digas, un solo taco, ajá, vete a la verga. ¿Así le la dijo? La mandó a la reata. No, qué feo, güey. Así es, güey. De ahí se me salió de, como que el pensamiento de, vamos a hablar de ese tema, güey. Es muy interesante, güey. Parece más interesante. Estoy vamos a hablar de los 35 episodios perdidos, güey. A ver, yo tengo ahí una. ¿Cómo podemos decirle? Una. Pásalos, qué chidos. Una rafalidad. Rafalidad. Una de esas cosas que. Así como eso, que las papas no necesitan salsa o la pizza no lleva ketchup. Ajá. No lleva piña al. A mí lo que se me hace un pecado es ir a la taquería a comer tacos de bistec, güey. Sí, un poquito. Pues si te puedes hacer un bistec ahí en tu casa, en tu sartén toda pegajosa y meterle una tortilla y echarle salsa, ¿para qué vas a gastar gasolina? Te arriesgas. ¿Cómo que haces al taquero quemarse sus deditos por un taco de bistec? No deberían vender tacos de bistec. O sea, unos tacos de asada no irías. Tacos de asada, sí. Pues no es lo mismo que no. ¿Bistec asado? No. No, ya estamos llegando a otro nivel de discusión. ¿Qué diferencia hay entre un taco de asada y un taco de bistec? Pues una asada. ¿Pero no es un bistec asado? Mira. Pero no es lo mismo asado así al carboncito que bueno, ahí sí, en el comal, razón. Que lo puedes hacer en tu casa cualquier lo día. Mismo pienso de las quesadillas, por lo menos las simples, las sencillas. Así que vayas a una taquería con chingándote una quesadilla. Ajá. Nada más. Ah, no mames. Todavía una de, o sea, pues ya con carnita y todo, sí está chido, pero así una. Y sí, a mí me gustaba mucho pedir quesadillas en los tacos, pero siempre me decían, ¿para qué pides eso? Pues sí, güey. Okay. Muy bueno, pues. Saludos a la señora chef que nos está escuchando y que ya hace eso. Que justo la última vez que fuimos a los tacos le dije, ¿para qué vienes a pedir una quesadilla sencilla? Luego llegamos a la casa y te preparas una quesadilla. Pues sí. En la casa de frijoles. Ajá. ¿Un taco de frijoles, por favor? Mira, Saya nos está diciendo que es normal pedir solo un taco, ¿ves? ¿Cómo va a ser normal, güey? Pues él dice, güey, ¿yo qué? ¿Tú vas a una taquería y pides un solo taco? No, la verdad es que nunca he hecho eso. Lo menos que he pedido son dos tacos. Exacto. Y actualmente. Y depende del tamaño de tortilla, ¿no? Sí, claro, también. Pero actualmente, como ya la verdad me dan que el. Las agruras. Las agruras y que ya está uno viejito, pues. Ya a veces ya nada más pido dos o tres tacos. Ese es como mi límite, güey. Y a veces sí hasta digo, la verdad sí quedé mal. Pues fíjate que no lo había pensado, güey. Sí, hay una sensación de chin. Me puede haber chingado. Como que no lo había yo, ¿cómo se dice? Hecho consciente ese pensamiento. Introspección. Ajá. Pero sí sientes como un. Como que decepcionaste a alguien. Una culpa. Una culpa. Pues decepcionas al señor que está haciendo los tacos. Exacto, güey. ya hasta ahorita caigo que sí, a lo mejor es al taquero, güey. O sea, el taquero está esperando que tú pidas tus 6, 7 tacos, güey. O sea, ese güey se está a punto de rebanarse los dedos, güey, por ti. O sea, está en chinga, güey. ¿Sí? Así pensé, viene este güey. Ese era mi cliente, mínimo pedía 4. No, doble y aunque copia. No seas cliente, o sea, dice, ¿cuántos va a querer, cuñado? Ya ves que siempre en taquería eres güero, cuñado. El güero. Güero. El compi, hay unos aquí que te dicen, compi. ¿Qué pasó, compi? Y llegas y dices, no, pues me da un taquito. Sí, está medio. Uno de bistec. Ajá. Y una quesadilla, sola. Sí, ya. Sí. Algo sí, de tomar, no, gracias. ¿Qué? Agua pura. Ándale. Sí. Y a tomar una agüita. No, quiero una agüita de horchata aquí. Uh-huh. No, una agüita pura. Sí, a ver, algo está haciendo ruido. Esa es la bolsa de chetos. No, pero di qué chetos traemos hoy. ¿Están buenos? Son los chetos de la marca Leo, que se llaman Qué Chidos. Qué Chidos. Sí están buenos, ¿eh? Sí están chidos. Y están pues más accesibles que los de Sabritas, ¿no? Sabor a queso. Y no vamos a leer la información nutrimental porque no, seguramente... Ni trae, güey. ¿Sí? ¿Para qué nos...? Sí trae un cuadrito muy leve. Muy... A veces la tiene. ¿Eh? Que hoy iba a decir que solo iba a comer cosas anaranjadas y trajo eso. Ah, sí, cierto. ¿Te dice un Inception o es real? Es un Inception. Bueno, hablando de comer, ¿qué les parece si hacemos una pausa y ya nos vamos a comer unos taquitos? Vamos a comernos un taquito. Hablando de taquitos. Es que cuando dices, voy a chingarme un taco, no te vas a chingar un taco. No, pues exactamente, sí, no. Yo cuando estaba más chavo, mínimo, eran unos 6, 7. Yo de chavo, 6. Sí, también mínimo, yo. Así. Gané un concurso interno con unos amigos de la universidad. Ajá. Y me chingué 27 tacos. El del Paisa. Ah, qué rico. Ah, los del Paisa están buenos. El Paisa ahí enfrente del mercado. ¿Y era cuando todavía eran de perro o...? Sí. Pues yo creo que sí, güey, siguen siendo, ¿no? Creo que hayan cambiado la tradición. Ay, no, pero sí, cuando... Gané por un taco porque el que sí, en segundo lugar, un compañero que se llama Jorge... Él se comió 26 tacos. No manches. Y yo todavía terminé así como que estoy bien. Si quieres, después del corte nos platicas qué pasó ya unas 4 o 5 horas después. No, no me acuerdo muy bien, pero sí puedo platicar una parte de ese reseño. Ya te imagino, mamá, la panza. No, todo lo contrario. Se hizo el machín. Sí. Pues sí, güey, tenía que ganar, güey. Eso, amigo. Vámonos. Eres mi ídolo. Vámonos al pausa. Vamos a escuchar algo. Y bueno. Pues para los que nos escuchan en Spotify, pues no van a escuchar nada de corte porque eres tú el que está ahí de... Mira, ¿viste que eres tú? Pues es el cable chafa, mira. Pero nada más pones tus manitas así cerca y mira, como que son tus malas vibras. Son tus malas... tus pezuñitas. Bueno, vamos al corte y ya regresamos aquí a Cállate. ¿Qué quieres escuchar? Lo que quieras, güey. Va a dar igual lo que yo te diga, güey. No, a ver, no. ¿Creen que deba seguir con la tradición? La tradición de escuchar algo, de seguir escuchando canciones en español. ¡Ah! Ya, sí, tengo una, güey. Ya sé cuál voy a poner, güey, porque me sorprendió bastante, güey. Hola, pues. La papa sin catsup, porque estamos hablando de papa. Ok, bueno, está bien. Pero dijiste que te sorprendió, güey. No, pon la que dijiste que te iba a sorprender, güey. Oh, yo solo quería complacerte. No, hombre, pues. No. Pero es que no sé, güey. Porque otra vez es, o sea, ya es otra vez poner al Santa mismo. Fe Clan. Ajá. ¿En la que está en inglés? ¿Es una que está en inglés? No. A ver, mira, te la voy a poner y ahorita la comentamos. Pero me sorprendió, ¿eh? Ya vamos a comer porque ya casi se van los oaxaqueños. Que nos van a servir. Este fue un servicio de buffet. Ajá. Ahí va. Bueno, regresamos aquí al Cállate Podcast y a ver, sí. ¡Ah! ¡Ah! Le gusta. La garrapata se pega. La garrapata se pega en una parte muy peligrosa. ¡Simone! ¡Hola, minero! Dejamos aquí, Cállate Podcast. Ahora sí puedes hacer tu podcast. No, ¿qué iba, qué iba a platicar? ¿Quién? Yo. Te dijiste, regresando del corte nos platicas. Ya, o sea, no me acuerdo. Ah, ¿qué hiciste después de tus 27 tacos? Sí. Nada, pues todavía creo que me fui a mi casa como a, salimos de clase, nos fuimos a echar esa competencia. Me fui a mi casa como a reposar y me regresé a clase al centro de idiomas en la tarde, güey. A mí no me hizo indigestión ni nada, güey. Pero a mi compa, que en esa época pues, estábamos que en paz descanse. Como en séptimo semestre. Creo que estábamos en séptimo semestre, no me acuerdo. Sí, no regresó a clase, güey. Nunca, como ese día ya no salió de su casa, güey, porque estaba todo indigesto el güey. Y los más cercanos competidores fue otro cuate que se llama Aldo, que con 15 tacos, y luego una amiga con 12 tacos. Y te, pues no manches. Oh, pero de todos modos, 12 tacos es respetable. Pues. Me imagino que te pagaron tus tacos porque ganaste. Sí, eso fue la ganancia. Menos. Eso fue lo que ganamos y una hojita que firmaron entre todos que decía que certificaba que había sido el ganador de esos 27 tacos. No manches, pero. O sea, ¿en qué momento llega? O sea, ¿en qué número de taco dices ya esto ya no me está? Después del 15. O sea, todavía el 15 dices. Está. Lo estoy disfrutando y una coquita, ¿no? Para. Sí, claro, para festivo. Para bajar. Pero después de como el 16, 17, porque ya después del 15 empezamos a pedir de 2 en 2, güey. Ajá. O sea, nos fuimos así. Ya. Ya dices, no, ya, no mames. Porque a ver quién se raja primero, güey. Sí. No, ya. Ya cuando pasas el 20 dices, ya chingué, ya. Lo que caiga, ya, voy a ganar. Pero pues te dieron competencia, así es que el otro güey... 26 tacos. Como los que comen hot dogs, ¿no? O salchichas. Ah, sí. Que básicamente se empinan las salchichas, o sea, las que aspiran. Ni las aspiran. ¿No? ¿No? Guácala. Bueno. Hacen una masa así. Sí, guácala. Saludos a Saya, que también está aquí escuchándonos. Dice, ¿cómo están? ¿Ya los están cancelando? Pues cancelados ya. Desde hace... Nacimos cancelados. Funados. Nacidos para ser funados. Ya me está diciendo que no somos tan amigos Arnold y yo, si no me sé su nombre. Pues sí, somos amigos, pero pues, no me acordaba. Arnoldo. Arnoldo Treviño. Arnoldo Treviño. Está en un ataque de celos, ¿no? Sí. Como que los celotitos ahí. Dice, yo tengo todos los de la maldita sea, o sea, los episodios. Pues yo también los tengo. Esos sí los tengo. Estás cruel con nuestro público. Estoy pensando en regresar a la maldita sea. ¿Cómo? ¿Qué pensarían? Híjole, el silencio más incómodo. Bueno. Dice que si pide su podcast cada martes se lo vamos a dar. Ajá, sí. Pues, este podcast es tuyo. Este es tuyo. Y ya, es todo lo que hay. Que vuelva a escuchar todos, güey, los que están en Spotify. Sí, todos. Incluso lo mejor de Cállate Podcast. Y cuando termine de escuchar todos esos programas, ya que regrese y nos diga qué onda. Que nos haga un resumen. Muévela ya. Ahora sí, ahí voy, ¿eh? Ahí voy con los temas. Ahora sí, ya empieza lo bueno, güey. Empezamos con la nota número uno. Mira. Es la India, ¿no? Estamos viendo aquí al único sobreviviente del accidente de Air India, que llevaba 242 personas y pues no sé cómo este cuate sobrevivió, o sea... Estaba en el baño. Yo creo, güey, salió caminando del edificio, ¿sí vieron? Miren, si toco aquí se deja de sonar. Estás haciendo tierra más bien, ¿no? Mira. Ahí quédate entonces, ahí deja tu manita y ahí que no pezoñita y déjala ahí. Este. Iba en el asiento 113, en el 120, no sé qué, ¿no? Sí, no, como en el 11A, ¿no? No sé, pero hay una estadística de que mucha gente que se ha salvado va en ese asiento. ¿Sí? ¿En serio? A ver, vamos a ver, porque ese es un dato importante. ¿No será que en el avión ahí tiene algo como reforzado, así un tubo más? Que no se han dado cuenta de que es lo que puede salvar. Ajá, que en ese modelo de avión justamente ahí está más reforzado. Así como que dijo, yo, no manches, nos quedó bien flojito aquí. Ponle otro tubo. Y resulta que es el que está salvando a la gente. No, mira, asiento 11A. 11A. 11A. O sea... ¿Cómo se dirá en sánscrito 11A? Se estrelló iban casi despegando así del aeropuerto y no se elevó y se terminó estrellando con un edificio donde había ¿qué? Estudiantes de medicina. Justamente ahorita estamos hablando de ese asunto, bueno, en el corte ustedes no escucharon, ¿verdad? Y solamente escuchó Alexa y Siri. Ajá, y entonces pues está ahí incendiándose todo y está todo destruido y sale este eso está muy lo que no entiendo es por qué no se pusieron a meditar, güey, y levitó el avión. Ah, es que no les dio tiempo, se levantó, wey. O sea, ¿por qué no en ese momento que como que escucharon que algo iba a pasar? Ajá. Todos se unieron en una meditación. Hubiera, ajá. De más de 200 personas y hubieran levantado el avión, güey. ¿Por qué iban a levantarlo, güey? Porque levitas, güey. Estás levitando, entonces. Sí, ¿qué no has visto los faquires y esos levitan? Podrían haber levitado que se estrella el avión. Ah, muy bueno. Oye, no, excelente. Andas con todo, amigo, el día de hoy. Pero sí, ahí estuvo el milagro del asiento 11A. Nos contagiaste Totinitus, güey. Ah, ¿verdad? Bienvenidos a mi mundo. ¿Por qué? Sí, pues el zumbidito. Ah, sí, el zumbidito. Y bueno, ahora dicen que apagaron los tanques. Cállate. De los tanques de gasolina, ¿no? ¿No viste eso? No, ¿los apagaron? Sí. Ah, ¿por eso fue? Ajá. Ah, es que me salió un TikTok o algo así con unos switchecitos. Esos son. Ajá. Esos cortan el combustible. Oh. Pero lo apagaron porque estaba incendiándose, supongo, ¿no? No, no se estaba incendiando nada. O sea, ¿por qué sí? Es lo que no se sabe, güey. O sea, dicen que así que... O sea, no es así como... ¿Qué te diré? Como apagar la luz. Ajá, o moverla aquí. No. Tienes que hacer varias. Nada más una así como que le levantas la cabecita así y ya le mueves. O sea, sí está fácil, pero tienes que tener la intención de apagarlo. O sea, no es por accidente. O sea, entonces quién sabe, a lo mejor hay el piloto estaba medio loquito o algo. Puede ser que sí. Bueno, ya está. Dejemos ese asunto ya. Entonces, ¿te gustó mi nota? Sí, está muy padre. Gracias. Ahí te va otra, güey. No sé qué tengo aquí. Ah, ¿no vieron el asunto este de... A ver, ¿qué tengo aquí? Ah, esto es muy bueno, güey. Vamos a hablar un poquito de música, güey. Ajá. Ajá. Nos vamos ahora a San Luis Potosí, los fieles católicos que no están de acuerdo con el próximo concierto de Marilyn Manson, programado para el 10 de agosto en la Feria Nacional Potosina, hicieron un llamado a protestar, pero no con una marcha o bloqueos o algún tipo de movilización, sino con una jornada de oración, ayuno y obras de misericordia. Su acción religiosa para que no se realice el concierto inició el pasado 1 de julio y va a concluir el 10 de agosto, precisamente el día del evento. Para los creyentes, Marilyn Manson no solo encarna una propuesta musical polémica, sino simboliza la violencia, el caos y los antivalores, elementos que consideran especialmente ofensivos para su fe. No le anden dando más promoción al señor Manson, que no la necesita, y seguramente hasta se va a mofar de los asuntos, de las oraciones y de las obras de misericordia, porque es bastante mula el loquito este. Claro que sí, este loquito. Uy, me persino también. The beautiful people. ¡Viva el diablo! Así es, yo creo que todos deberíamos seguir el ejemplo de San Luis, San Luis Potosí. Potosí. Soy de San Luis Potosí. Y rezar para que Marilyn Manson, este venerable viejito. Este loquito. Aparte está como gordo, ¿no? Ya está gordo. Está como atibogado, ¿cómo se dice? Abotigado. Abotijado. Abotijado. Abotijado. Este, pues sí, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo, qué sí, bueno. Qué bueno que se unieron en oración. En oración, y obviamente Dios los va a escuchar. Ajá. Y entonces... Y va a callar la boca de ese, ajá, de loquito. Ese. Pero, o sea... Pero pues es que... Todavía dijeras hace 30 años, ¡ay, Marilyn Manson es satánico! Sí, ¿y no qué me... tanto se decía de Marilyn Manson? Este... No, no, no. Que violaba gallinas en el escenario y no era así como este Ozzy Osbourne. Peor, sí, sí, que peor, peor, peor era, ajá, era el diablo encarnado. Ajá. Pero, güey, o sea, ahorita eso ya, yo creo que lo escuchan los chavitos y dicen: ¿eso qué, jefe? Esa música está bien tranqui. Esa música, sí. Pon algo de trap. Pon algo del ¿cómo se llama? De Tasty. ¿Cómo se llama el del martillazo en el...? De Danny Flow. El Danny Flow, eso sí es música, jefe. Danny Flow. Va a estar Enrique Iglesias, ajá, y DJ Tiesto en la Feria Nacional. ¿Te gusta Tiesto, Malena? Simón. Mira, Don Omar, Marilyn Manson, Enrique Iglesias y DJ Tiesto. ¿Eso es en...? O sea, ¿van a estar en la Feria de San Luis? ¿O qué? Feria Nacional Potosina 2025. Y ahí es donde iba a estar Marilyn Manson. Va a estar. No, va a estar. Va a estar, güey. A ver... ¿Cómo le vendes así al artista o al promotor? San Luis Potosí, güey. Sí, no, sea, manches. Que, o sea, digo, con todo respeto. Hay, no sé cuántas personas habrá en el estado. 2 millones y... 99% viven como en zonas rurales. No, no saben quién es Marilyn. Y el otro por ciento está rezando. La verdad, porque San Luis Potosí nada más es la capital. Y Matehuala, ¿no? Matehuala. Los municipios, ajá, más... Hay Real de 14. Y Real de 14. Pero ahí hay puros a lo mejor Ciudad Mante, ¿no? Que es así cerca a la Huasteca, pero de ahí más, de ahí en fuera, ajá, no hay otros municipios conocidos en San Luis Potosí, güey. Te fiero por fútbol, te fiero por fútbol. Pero ya, pues, pero así como le dices a Marilyn Manson: oye, Marilyn. Hey, Marilyn. Hey, Marilyn. Do you want to go to San Luis Potosí, to Feria Potosina? Yeah. Yeah. I do. Ahí vive, nah, el diablo. O sea, como que se las venden así como en paquete, ¿no? Yo creo que sí. Así de... O sea, aparte sea San Luis, o sea, es un santo. Ajá, ándale. 3 en Guadalajara, 3 en la Ciudad de México. Y una en Ciudad de México, sí. 2 en Monterrey. Mire, y de paso, mire, y de este paso. Déjame, le pongo su pilón, joven. Y de paso entre Guadalajara y Monterrey, y de Ciudad de México y Monterrey te queda, pues... ¿Sabes? Sí. Está bien padre. Ahí. Mira, tiene forma de perrito. Hay hartos fans. Ay, muchos. No, hombre, va a ser un exitazo ahí, Marilyn. Sí, exacto. Va a revivir tu carrera. Por algo Taylor Swift no va a San Luis Potosí. Pero, entonces, aparte ya, no sé, creo que empezó la Feria de León, ¿no? Con esos conciertos bien chidos y, ajá, ya se empezó a propagar en el, ¿no? En la ferias. República. Sí, porque hasta en Irapuato, güey, ahí estuvo... ¿Quién? ¿Kings of Leon? ¿Quién? Sí, King. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, dice... Fieles católicos de San Luis Potosí iniciaron 40 días de ayuno y oración para pedir la cancelación del concierto. Y aparte es gratuito, güey, de Marilyn Manson. Ah, cabrón, ¿es gratis? Pues sí, pues en la feria. Pero, ¿tú crees que un potosino va a tener dinero para pagar un boleto de Marilyn Manson? A lo mejor hace 15, 20 años, güey. Pues sí, güey, era dificilísimo, güey. Ni $1,000,000 te alcanzaba, güey, para pagarle a Marilyn. No, pero no me refiero a eso, sino que, o sea, por ejemplo, aquí en la Feria de León no son gratis los conciertos. Sí, una parte sí. Sí, güey, nada más es la parte más cercana. Es el Teatro del Pueblo. Lo que antes era el Teatro del Pueblo, ahora ya pusieron ahí. Este, y hay una zona VIP, chidos, que es así te cobran, güey. Todo lo demás va a la raza, güey. Ah, ok, ok, ok. Además, tienes que llegar como 2 días antes, güey. Ajá. Bueno, dice que estos fieles católicos argumentan que su presencia promueve antivalores y se burla de la fe. Lo cual es totalmente cierto. O sea, nunca va a ir Danny Flow a San Luis Potosí. Pues no, imagino. La señora católica, ¿se acuerdan de esa señora católica? Sí, claro. Es de San Luis Potosí, ¿no? De hecho. O de San Luis. Sí. ¿Es San Luis? ¿San Luis? Pues es de uno de esos lugares, no me acuerdo. Sí me suena que es de San Luis, creo, pero no, sí, eso seguro. Que es, a lo mejor ella es la principal promovente. Anduvo varias veces aquí en Guanajuato. Promoyente. Promoyente. Y por, a ver, ¿por qué no le rezan a Enrique Iglesias o a Don Omar? Porque es casi una experiencia religiosa. Ah, eso sí. No, Don Omar creo que ya es cristiano, ¿no? Suscito, ah, si sí, es cierto, tocas, ¿verdad? Sí, tiene razón. Es casi una, bueno, pues ahí está el asunto de... estar la boca tuya es una experiencia religiosa. Ah, ¿dónde dejé eso? Ya lo perdí. Te digo que no. Un poco de... ¿Vieron que ya fue el último concierto de Black Sabbath? Hablando de... Les dije que esta iba a ser como sección... Sección, ¿cómo se llama? Musical. El último concierto de Black Sabbath, sí, pues estuvo Ozzy Osbourne. Justin Bieber. Ajá, exactamente. Justin Osbourne. Ozzy Osbourne. Ya me acordé, es que tenía aquí un video, pero ya lo perdí. Ay. Ya lo perdí, vamos a ver si aquí lo encuentro. Bueno, resulta el que ya... El príncipe de las tinieblas. ¿Cómo se llamó el concierto? ¿El Back to the Beginning o algo así? No sé. Pues resulta que Ozzy Osbourne, pues ya está así bien viejito. Pues sí, estuvo sentado todo el concierto. Ajá. No puede caminar. Tiene Parkinson. Y de por sí, ¿te acuerdas que tenía un reality show? Ajá. ¿Cómo se llamaba? The Osbournes. Estaba Osbournes. Bien chistoso. Estaba chido, bueno, ¿no? Sí, está bueno. Y ya desde ahí... En MTV, ¿no? Sí. Fue los primeros. ¿Hace qué? ¿Como unos 20 años? Pues yo creo más, ¿no? Fue así muy 2000eros en el... Ajá. Ya ahí ya se veía que estaba mal el señor. Ya, se le iba la onda. Ajá, se le iba la onda y todo. Y ahorita pues ya está viejito, pues, Y entonces... Estaba así. Cantando así. No te rías, güey. O sea, sí estaba cantando, pues sí, se hace esa cara siempre. Sí. Estaba así. Pues sí, la verdad es que sí, Nomás porque antes mordía palomas en conciertos en vivo, güey, pero... Por eso no era tan popular aquí, porque era como el Marilyn Manson de... Acabo de anunciar la cartelera para el 2026 en las ferias de San Luis Potosí. Y viene... Y va a estar Black Sabbath, Marilyn Manson. Despedida de Latinoamérica. Ajá, Ozzy Osbourne en su féretro. Junto con los Rolling Stones. Ah, ese será chido, güey. Y va a tocar la guitarra Michael J. Fox. Ustedes de Parkinson's. Grupo muy movido. No se va a poder quedar quieto en su lugar. Venga, a ver a The Parkinson's. Con su éxito. ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te agarró el temblor? Rosita, ¿dónde te agarró el temblor? Esa de Chico Che, ¿no? Qué triste, ¿eh? Sí, esa de Chico Che, claro. Junto con Chico Che. Así es. A ver, vamos a echar un poquito de una reseña que me encontré por aquí. ¿No sientes, controlador, que el programa iba muy bien hasta antes de corte musical? ¿Flama? No, bien, ¿eh? No, creo. Pero perfecto, vamos. No, todavía no arranca. Bueno, ahí está. O sea, se reunió la... Parece que no entra muy bien en el tempo, ¿no? Será un poco el tempo, pero de voz. Este tempo. Perfecto. Es el tempo. Hombre, es el tempo. Ahí está volviendo a... Yo lo veo bien. Esa es Koda, güey. No me engañan. Esa es Koda. Oye, Saúl. ¿Cómo puede ser posible? Es la banda original. O sea, son los cuatro integrantes originales de Black Sabbath. Ajá. O sea, ¿cómo ninguno se murió de una sobredosis? O sea, ¿cómo le hicieron, güey? Pues muy pocos de esos rockeros de esa época se murieron de una sobredosis, güey. Eran muy resistentes. Bueno, sí. O sea, pero sí, o sea... Son pocos, güey. Pero, o sea, si yo te digo, a ver, el baterista de, no sé, de Led Zeppelin. O sea, se murió así de una super sobredosis porque era un borrachote, un marihuanote. Bueno, no. ¿Quién? Deja tú lo marihuano. Creo que el... No, no era el baterista de Led Zeppelin, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé, o sea, pues sí se murieron. Pues sí, pero la estadística era que pudo haber sido mayor, güey. O sea, que el 90% de rockeros de los 80s, 90s se pueden haber muerto de alguna sobredosis, güey. ¿Qué hubo aquí? ¿Qué pasó? Pues es que de repente no hay nada y así sube el gato. Ah, ¿te asustó el gatito? No me asusta, pero me da risa. Como sí, es como un Muppet, ajá. Pues se está estirando. Cómetelo, Teo. Que se come. Mira. ¿Y sabes qué, güey? Oye, sí está chido Black Sabbath, güey. Black Sabbath sí está chido, es lo que yo decía. Que nunca les había puesto mucha atención y sí. Y el Ozzy Osbourne, realmente yo no lo conocía cuando estaba joven hasta que salió justamente en su reality. Y pues salía como ya un viejito así, medio tonto. Su esposa le gritaba y entonces siempre se me hizo como una especie de Patiño, así como bobo, pero sí. Pero sí, es que en tu época que tú escuchabas más música como alternativa, Black Sabbath, ya venía como de bajada. Sí, pues ya eran viejitos, güey. Ya eran viejitos, ¿no? Y pues no ibas a escuchar porque hubiera sido como de, es como escuchar Led Zeppelin, Pink Floyd, ¿no? O sea. Ah, pero sí escuchaba más o menos eso. Pero Black Sabbath sí era considerado así como que no, pues es que es como rock. Como era como pesado, ajá, metal. Sí. O sea, sí, la voz chida. Sí le cantaba chido. Sí, digo, sí. No es la voz de ¿cómo se llama el de Led Zeppelin? ¿Cómo se llama el vocalista? Jimmy Page. Entonces Robert Plant. Pero sí canta muy chido, o sea, la verdad sí canta, sí le cantaba. Sí cantaban chido los rockeros de esa época. Sí. La canción más famosa de Ozzy, la de Crazy Train, esa es muy buena. Ah, sí, también está chido. Pero sabes que ya no los quiero poner porque luego nos van a censurar otra vez en Spotify. Sí, y ya. Sí. Ah, pinche Spotify. Ay, una lata, güey. De hecho, ahora ya lo que voy a hacer es que los voy a publicar aparte, güey, los de Spotify y los de los demás. Lo cual es una lata, honestamente. Y ya, sí, bueno, ahí está. ¿Se hablaron de Green Day la vez pasada? ¿Del concierto de Green Day? No. ¿No? ¿No? Que subió a tocar un chavito que se echara su palomazo en la guitarra y les tocó, creo que Stand By Me de Oasis o una cosa así. Ah, sí, la de Wonderwall. ¿Y lo bajaron? ¿Ah, era Wonderwall? O sea, empezó, lo bajaron. Sí, empezó a tocar los primeros acordes. Empezó el acorde y... ya, le quitó la guitarra y lo bajó. No. Estuvo bueno, lo trolearon, sí, se los trolearon. Y hablando de Oasis, ya empezaron su gira, ¿no? Ya tocaron sus primeros conciertos. Vamos a ver cuánto aguantan. No se han peleado. Creo que todavía no. No sé cuándo tocan en México los Oasis. ¿Sí tienes boletos? ¿No es en noviembre? No me acuerdo cuándo, pero creo que sí. Güey, vamos al concierto, güey. Vamos, güey, con ello, güey. Ya tengo los boletos aquí, güey. Estamos haciendo una parodia de un amigo, saludos. Amigo Ricachan. Al gordo. Oigan, ¿ustedes no traen notas o qué? Güey, toda la primera mitad fue de nuestras notas, güey. Siempre dependen de mí. Nos preparamos nuestra nota de las salsas, güey. De las papitas. De los tacos. De los tacos. Todo eso que nosotros habíamos preparado no lo valoras, güey. Oye, ¿por qué no tengo esto, güey? Bueno, les voy a poner un audio, güey. A ver, échale. A ver si han visto ese video. Posiblemente sí. ¿Son las lavanderas? ¿Es el que está bailando con un perrito? Bueno, es un güey que le hicieron su video viral porque el güey salió. ¿Qué trae, güey? Trae sus chanclas y sale un perro como a atacarlo y el güey como que... Le baila y le resultó... Sí lo espantó, ¿eh? Sí lo espantó, el perro no supo qué pedo, así, ¿qué pedo? ¿Funcionará igual si te quieren asaltar? No creo, güey. Si le bailas a la rata, sí. Se va a sacar de onda así. ¿Qué pasó? De nada. Pero si traes el ritmo. Sí, he visto un par de videos de cómo aplacar a un perro así que te va a atacarte, así de esos perros bravos. Y pues sí, es así como que se sacan de onda si tú empiezas también a hacerles Si les ladras, güey. Sí, o te les pones al brinco. ¿Así? Pero pues que como que da miedo, ¿no? Sí, güey, imagínate un pinche pitbullzote, güey. Y tú bailándole ahí. Sí, güey. Danos cacahuates, no. El ratón vaquero. El ratón vaquero. Así, música para espantar perros, güey. Vaquero, es buena opción. Oye, tengo un excelente, ¿cómo se llama? Como un mashup. Ajá. Cállate y Luigi. Que él nos preste sus perros bravos, güey. Nosotros investigamos con qué baile y ya los calmamos. Sí. Y lo hacemos en vivo. Luigi, es contenido para los dos. Así es. ¿Cómo controlar perros bailando? Bailando, ajá. Que él ponga los perros y nosotros ponemos el baile. Nuestros perros. El baile culazos. Del perrito. El baile del perrito. ¿Sí funcionará el baile de perrito para? No, creo. Sí, yo creo que sí, güey. Yo creo que con eso. Oye, ahí te va otra onda. Y yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada. Entonces, siempre que hablo con una persona, le digo, ahora te voy a enseñar a no hacer nada. ¿Y cómo es tú nada? Porque siempre quiere hacer algo las personas. Pero, Cristian, estamos escuchando, por supuesto, a Cristian Castro, que ya sabemos que es argentino. Ah, es argentino ahora. Sí, es argentino. Ah, pibe. Yo voy a tu casa, me decís, vamos, Dante, vamos a mi casa a no hacer nada. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Llego y qué hago? ¿Me siento? Nada, nada, no hagas nada. Solamente mira esto negro. En redes sociales, recientemente, se viralizó una entrevista de Cristian Castro en la que el intérprete de Azul confesó cómo es vivir un día para él y dijo no hacer nada. La sarcástica respuesta ha desatado diversas reacciones. El hijo de Verónica Castro invitó a sus fans a no hacer nada e igualmente compartió su método para no hacer absolutamente nada en medio de una sociedad en constante movimiento. Eso está padre, tu nota. Yo vi un reel de un güey que le dice a su esposa, ven, te invito a hacer esto. Y entonces el güey se queda así. Y la esposa, ¿pero qué? ¿Qué? O sea, ¿pero qué vamos a hacer? Y el güey así. Yo no tengo nada que hacer. Y ¿pero su, qué haces? Así su, el texto del video dice, comprobando que las mujeres no pueden hacer nada. El güey nada más, es que no estoy haciendo nada. O sea, estoy así. El güey está así. Todo parado, güey, así. Güey, pero es que... Y así de... ¿Pero por qué? ¿Qué vamos a hacer? Explícame, ¿qué estamos haciendo? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué? Es que ya me desesperé. No, vamos a estar haciendo algo. Y entonces le pone una pantallita así enfrente de él y el otro güey. ¿No te ha pasado, amigo? No, o sea... ¿Tú harías nada o serías de los que sí tendrías que hacer algo? La verdad es que a mí me desespera no, o sea, estar completamente sin hacer nada. Bueno... Me gusta estar viendo la tele, por ejemplo. ¿Eso es hacer nada o eso es hacer algo? Estás usando tu cerebro, ¿no? Porque lo que dice Cristian Castro es que él... O sea, dice, es que la gente no entiende. Porque él habla, él es argentino. ¿Qué hace ahí con el lado? Es que no escucho. Escucho de un lado y luego del otro. ¿Le puso ya eso? ¿Ya? Ah, ok, está. Que él decía que la gente no entiende que... Que hacer nada, pero es hacer sí real, nada. ¿No? ¿Eh? Yo sí puedo hacer sí nada. Es real. ¿Sí es real qué? Eso que dice Cristian Castro, yo los secundas. Sí, los sí, secundas. Sí, pero vamos, o sea, si yo fuera millonario, tuviera la vida resuelta, pues a lo mejor sí no haría nada, güey. O sea, ¿podrás estar junto a alguien, otra persona y de plano no hacer nada, güey? O sea, pero simplemente... es que Cristian Castro no está con nadie, güey. O sea, no, él vive solo, güey. Pero, me refiero a eso, o sea, si tienes esposa, pues claro que nunca vas a poder estar sin hacer nada, güey. Estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo, güey. Pero si estás en tu casa solo, güey. Y nada, güey, simplemente estás así como, estás aquí sentado y de repente te quedas un lapso de así. Un tiempo así. 10 minutos, así. Ni pensar, de repente no, estás... No, ya no te puedo, güey, no, yo así no puedo, güey. ¿En serio? No puedo, no sé. Es bien chido, güey. Tengo no la ansiedad nada, de hacer cosas. Ah, pues lo que dice... Ajá, sí. Tienes que callar las voces de tu cerebro. Ajá, sí. O sea, es como acabas de comer y te quedas así como... No, pero ¿por qué? ¿Qué no te preocupa nada en la vida? Porque es mi momento de no preocuparme nada. Es tus 15, 20 minutos, güey, después de que terminaste de comer, güey, que... Pues nada, güey, o sea, estás así de... No sé. Ni siquiera estás pensando en nada, güey. O sea, simplemente te apagas, güey. ¿Sí? No tengo ese... No o sea, es ese. Que no te puedo decir que es... O sea, es como algo sistemático, pero sí, pues, de repente estás así y dices, bueno, pues ya estoy... Como que te quedas totalmente tranquilo, güey. Ajá. Ya comiste. Estás en el nirvana. Pues no, o sea, para mí es... Hacer nada es ver la tele. O sea, estar viendo un programa como tener ruido blanco. O sea, pero... Ruido. Pero sí estoy poniendo atención, o sea, sí, como dice el controlador, o sea, sí estoy usando el cerebro para pues llevar, entender la ¿cómo se llama? La trama. O sea, no estoy haciendo literalmente nada, o sea, sí estoy haciendo algo. Ajá, pero no, así pero quedarme así como imbécil así, viendo la nada, no. Perdón, digo, con todo respeto. Yo sí lo puedo hacer. Ay. Es como envidio a Cristian Castro, la verdad. ¿Sabes? A mí me pasa a veces cuando voy manejando. Eso sí es gacho, güey. Sí. Bueno, sí, de repente sí, sí te quedas casi en automático. Ah, chingado, ya pasé. Ya esto. Llegué. ¿Cómo llegué aquí? Ah, por cierto, hablando de ir manejando. Me ha pasado dos cosas en la caseta. No sé si ustedes les han pasado en las casetas. En las casetas. Que en las casetas de cuota. Que de repente, no sé si traigan tag, pero que a veces que les cobran doble. No. O sea, que pasa dos veces el tag o no pasa según el tag y pagan ustedes en efectivo y se cobra de todas maneras. Ah, ya. Bueno, ya van. En este mes me han pasado como dos veces aquí en la caseta de Guanajuato. No manches. Entonces, pues traigo el tag del trabajo y lo traigo con bastante saldo, güey. Entonces, pues no tengo problema en ese sentido. Entonces, hoy pues, venía de regreso a Guanajuato, traía nada más en mi cartera 20 pesos. Y como ya nos llevan dos veces que me pasaba que nos cobraban doble el cruce, pues bueno, la verdad es que pues yo llego a la caseta, pensé que me iba a pasar mi tag. Ajá. Y la primer garita que probé, no, o sea, me eché para atrás, para adelante, saqué la tag. Fuiste ese señor. Fuiste ese señor. Nunca falta. Fui, me salí, güey, pues no pasaba, güey, la caseta, güey, no pasaba, güey. Y vos que nomás traía vida para acabar de chinganas, traía 20 pesos, güey, una cartera. Ya, total, me dice, pues échese para atrás y prueben la otra. Sale, voy. En la que sigue, güey. Tag inválido. Y yo, en verdad, nada más traigo, ya le decía la muchacha, nada más traigo 20 pesos. Y se acerca el del, como los de seguridad, ¿no? De la caseta. No, pues va a tener que dejar el teléfono para que vaya usted a buscar dinero. Le dije, es que en verdad, no lo voy a hacer. Y la semana pasada ya me cobraron doble un cruce. Y por eso traigo el tag, para no estar pagando el efectivo. No, pues que si a veces pasa, a veces fallan los equipos, los tags fallan. Le dije, no puede ser porque en la mañana pasé normal y ayer pasé normal todo. Y que le dijiste, me cagan los prietos como tú. Ajá, exactamente, le apliqué lady racista, ¿no? No, pues entonces échese para atrás y así moví poquito para atrás el coche. Y funcionó. ID válido. Y así le dije. Te cobraron 6 veces el sí, no, güey. Pero sí, sí estuve haciendo. Sí, fue como 20 minutos que se hizo una. 20 super minutos. Fila. No, de por sí, imposible en las casetas de aquí, güey. No. Y tú todavía haciendo más tráfico. No había nada de tráfico, estaba tranquila, que hasta bien tranquila, güey. Pero no es eso. Ah, o sea, ¿no te pitaron ni nada? 15 a 20 minutos, güey, que empezó a acumularse coches, güey. No manches. Sí, pues sí me pitaron, güey, pero pues, güey. ¿Por qué chingados no va a pasar el tag, güey? Es culpa de sus pinches equipos. Pues límpialo, güey, algo. Wey, échale babita. Lo limpié, lo saqué, lo moví. A veces te dicen, no, pues active sus limpaparabrisas. Claro que no, güey. Nadie eso, dice wey. Eso. Sí, en las cartas te dicen eso, güey. ¿Para qué? Para que como que se... La onda radial... Sí. Se esparza, se limpia. Me salí, güey. Así, güey. Me salí. Así, nada, güey. No, pudiste haber hecho el baile del tag. Así. 1, 2, 3. Trae la victoria, chocolates. Pues el baile del tag. No manches. No. Es que esto nos ha pasado, güey, porque. Porque estamos. No tengo tag. Yo creo que si me hubiera pasado eso, güey, ahí dejo el coche, güey, ya. Me voy llorando, güey, así caminando. No, ya está un güey de. Vi un güey de una moto que estaba atrás de mí, así con que ganas de. Pues ahí están nuestros 38 pesos, güey, pero. Ah, pinche. Todo el güey me dice, pues va a tener que ir al. Digo. Va a tener que ir al cajero a. Digo, no mames, el pinche cajero está hasta la glorieta, cabrón. Yo sí hubiera ido, güey. No, qué pinche hueva, güey. Pues sí, pues. De eso a estar ahí nomás estorbando. Wey, traigo el tag con saldo, güey. ¿Por qué voy a tener que pagar? Ay, güey. Bueno. ¿Por qué es el cóndor pasa, güey? El cóndor pasa. No, güey, mira, es. Güey, nomás, qué cumbión, güey. Oye, amigo. Gracias por compartirnos esa hermosa experiencia, anécdota. Ahí te va otra nota. A ver si. No, es que no sé si esta está narrada o nada más el puro video ahí. Vamos a ver. No, es nada más el puro video. Estamos viendo una. ¿Cómo se llama? Una cámara de seguridad. Y vemos a un. Pues un indigente, güey. Ahí está en la calle, es de noche. Está ahí nomás ahí, pues no sé, ¿qué hacen los indigentes? Pues nomás estar ahí. Nada, hacen pues no. Nada. Exactamente. O sea, Cristian Castro es un indigente. Pues bueno, indigente que va a estar pensando así de... Ajá. No pagué la hipoteca. No, pues sí. Ya cortó mi tarjeta. Y la luz. Híjole, la vamos a cortar. Ese güey no le pasa su tag. Ándale, exacto. Sí. El baile para espantar perros. Bueno, justamente a un lado de este indigente que está nomás ahí. Indigeneando. Existiendo. Está un perrito, güey, así como acostadito en una. Pues no sé, güey, es como una cajita o algo, güey. Ajá. Me imagino que es un perrito de la calle. Pero resulta que el perrito está... Es un perrito indigente. Ajá. ¿No? Pero el perrito está... ¡Ah! Es como la Barbie indigente, güey. Que viene con accesorios. O sea, si es una Barbie indigente, tiene que tener con su perrito indigente, güey. Bueno, sí, claro. Okay. Pero resulta que el perrito indigente está acostadito sobre una... cobijita. Ajá. Entonces el indigente voltea para un lado, voltea para otro, así como para ver si no lo están viendo. Y le roba su cobijita. ¡Ah, eso no se hace! ¡Ahí está el perrito! ¿Es el que le está ladrando? ¿Que no se roba su cobijita? ¿Dónde fue? Y ya el indigente se va con la cobija. Pero no me ladró y no se fue a atacarlo al perro. Nomás le ladró, güey, y ya regresa el perrito a buscar su cobijita y ya no está. ¿De quién la culpa? Es la culpa del perro, güey. Pues no, güey, ¿por qué? ¿Era su cobija? Sí, güey, él estaba ahí nomás. No tenía derecho a robar eso. Pero los perros ladran y muerden, güey. Tenía todo el derecho. Pues los aprendió, güey. No, no, no, no supo que cómo reaccionar. Sí, no. Estamos en la misma situación. No me va a hacer nada. Es compa. Es compa. Es mi compa indigente. Hasta todavía lo espanta el indigente al perrito con la misma cobija. Ah, ¿de dónde fue eso? ¿Se ve que es por aquí? Ah, no sé. Sí, dice... haber sido en Iztapalapa. Ah, yo pensé que había sido en. Ah, en Córdoba, Argentina. Cobijitas a los perros. Y bueno, ahí está. Colecta por las cobijitas del perrito. Amigo, pues, ¿qué crees? Que no, no me digas. Sí, güey. Güey, bueno. China. Sí, güey. Llevamos una hora y media transmitiendo. Bueno, una hora, güey, porque nos echamos media de. Sí, güey. Más o menos. Mira, ya nadie nos escribió en el chat. Pues no, güey, después de una hora ya pierdes a todo el público, güey, en general, güey. ¿Pero qué? ¿Yo qué hice, güey? No. ¿No estuvieron mal mis notas o sí? Sí, no. No, güey. Nunca. Yep. Siempre tus notas son atinadas. Gracias. Y están pertinentes. Oportunas. Sí. Exactamente, güey. Las pones en el momento exacto. Y siempre a la gente, al público, le hay que usar una gracia, güey. Así. Hasta esperando la nota de Donald Trump o de Elon Musk. Ajá, exacto. Así, a ver a qué hora viene la nota tecnológica de Rafa. Bueno, ¿puedo cerrar con otra nota? Ajá. Siempre cierro con una nota, amigo. ¿Por qué no haces eso, güey? ¿Por qué no cerraste con la anterior, güey? Porque tengo otra. ¿No has visto estos videos del niño chino que está aprendiendo inglés? Ah, pensé que ibas otra vez con tu... El pepe bongo, no te bongo, hongo. No. La tele que tenía, ¿cuánto tenía? Tenía una... Ah, pero no la tengo aquí. Patatino, disfurino. La traigo para la próxima semana. A ver, vamos a ver. Vamos a dar una última oportunidad. ¿Niño chino aprendió inglés? Niño chino, aprender el idioma. Son dos niños, dos hermanitos chinos, güey. Entonces, la niña como que sí sabe más o menos inglés y el niño está bien, es como un manolín ahí aprendiendo inglés, güey. Y entonces la niña lo corrige. Ahí está. About. About Temu today Temu teacher está troleando a la hermana, güey. ¿Está troleando a la hermana? A la hermana la está troleando. Student. La hermana está troleando al hermano. La hermana. Pues no, hay unos donde sale... ¿No habían visto al chinito este? Hasta le dicen el oco... ¿Cómo le dicen el oco? No sé qué, a ver. Es que hay uno donde sale llorando, mira. Ahí está, aquí está. Perdón. Ahí está llorando el niño porque pues no le sale bien, güey. A ver, güey, pregunta. Yo como que te imagino que eras de los que lloraban cuando no aprendían las cosas y le regañaba a su mamá. ¿Tú no eras chillón así con tu mamá? No, es cuando me don mi tablazo, güey, ahí sí lloraba. Pero así, dime las capitales. Capital de Michoacán. ¡Pátzcuaro! Ah, se ve que era así que de, no quiero, mamá. Chinga tu madre. No, no, no, las que me acuerdo, sí me acuerdo que sí fue así de con sangre, fue en las tablas de multiplicar. Híjole, ¿neta? Así de, pues es que fue en que en segundo, tercero es cuando te las aprendes ya de memoria en nuestra época. Pues no me acuerdo, güey. Tercero o cuarto, ¿no? Pero ya era así de... Sí, ya era así de... La, es que ya te faltan nada más las del 9. Y es que dímela. Y es que aparte mi mamá era maestra, entonces... Y de la antigüita. Ah, tenía sus buenas técnicas. Sus técnicas, exactamente. Entonces sí era así de... Me la tienes que repetir, pero no en orden, sino salteadas. Ande, cabrón. Y a ver, 9 por 6, así... Yo creo que eras el típico niño que se levantaba todo el tiempo de su asiento y así. Manolín, por favor, siéntate. Posiblemente sí. Manolín, deja de tocar a Susanita. Deja de jalar el cabello a Danielita. Así. Ajá. Pura cambie, pura cambie. Pura cambie, pura cambie. Pura cambie, pura cambie. Pura cambie, pura cambie. Pura cambie. Pura cambie. Pura cambie. It's 7 o'clock. O'clock. It's 7 o'clock. Así le dicen el niño o'clock. O'clock. Ok. O'clock. O'clock. O'clock. O'clock. ¿Tú prefieres que ver esas cosas en vez de estar 10 minutos así? ¿Así no nada? De hecho, sí. Bueno, ya era todo, pues. Ay, qué padre. Y eso que no les puse a la chava de los renacuajos. Ya son las 12 foco loco. 12 foco loco. Y los, ¿cómo se llama? Los honguitos que hacen música. No, no, no quiero escuchar nada de eso, amigo. Bueno. No, de verdad que no. Pues entonces vamos despidiéndonos, amigo Manolo, de verdad. ¿Qué le pasó? El controlador se fue al baño a llorar. Ya le hizo daño a los tacos. amigo Manolo, muchas gracias. Tenemos que alargar la nota porque el controlador se fue al baño. Ah, bueno. ¿Te puedo poner tus otras cosas? No, güey. Sí, güey. No, por favor, güey. Ahí te van los honguitos que hacen este sonidito. Nos vamos a hacer la chica cállate de la semana, güey. Bueno, ándale, pues. No es cierto, güey. Está prohibido eso. ¿Ya está prohibido? Desde hace como un año, güey, que no decimos a nadie, güey. ¿Quién nos prohibió? Mira. Tú mismo. Dice, unos científicos agarraron un hongo, le ataron unos brazos robóticos que se mueven por los impulsos eléctricos que genera el hongo y le hicieron tocar un pianito. Y entonces es un honguito tocando música, güey, a partir de sus vibraciones, güey. ¿A poco no está hermoso? A ver, ya pues pon lo que ibas a poner. No, vamos a saludar a Diego Chávez. Ah, hola Diego Chávez. Que nos escribió en Instagram. Ajá. Que nos dice en la publicación que puse a las 7 de la noche. Avisen más temprano que hay programa. ¿Más temprano? ¿A qué hora, güey? A las 6 de la mañana. Sí, güey, yo creo que en la matiné. Lo escribí a las 7 de la noche, güey. Y quería que le avisáramos todavía más temprano. Sí, güey. ¿Qué tenía que ser? Ah, es que no escuchaste la nota. Sí, escuché. Ah, bueno. ¿A poco no está bonito? Era bien padre. Ah, los honguitos ahí. Ahora imagínate que pusieras unos, ¿cómo se llama? Unos espárragos. Sí. Los espárragos son heavy metal, güey. ¡Metal! Son como tipo Ozzy Osbourne. Ándale. Bueno, ahí está, con esta hermosa... Nota, melodía del reino Fungi. Nos a lo mejor pedimos. Tiene copyright, ¿no? Ah, bueno, sí, igual y sí. Bueno, pues ya ni modo, los Spotify no lo van a escuchar. Había subido ahí al grupo de Cállate unos güeyes de Instagram que crean como sus sketches con pura IA. No sé si lo abriste por lo menos. Es de una señora que se llama Doña no sé qué más de eso. ¿Las entrevistas? Pues yo sigo varios en Instagram, güey. No sé si algunos de esos. Pues al menos se ven muy bien hechas. Guillermina del Socorro se llama la señora. Que parece que todo lo que actúan, una buena parte es IA. ¿No lo has visto? Pero que no son. No sé. A ver, es que ya. Te lo dejo de tarea. Es que hay unos videos. Es que a lo mejor deberíamos hablar de esto en el próximo programa, porque ya ahorita ya. ¿Pero no habían dicho ya? No sé. Hay unos videos que son los que dice controlador de. Sí, que es un chango, pues, que es un güey que sale con máscara como generado por una. Pero hay unas como actrices que es una señora como una anciana y un anciano que parecen. Bueno. No, ya nos íbamos, güey, ¿por qué? No, bueno, nada más es para la siguiente. Te lo dejo de tarea, güey. En nuestro siguiente episodio. Final. Según. Es que lo que yo iba a decir es que sí, hay unos sketches hechos con inteligencia artificial. Pero luego ahora ya hay una nueva tendencia de videos que son reales, pero que asemejan inteligencia artificial. Y luego ya vi otros que son como una mezcla de los dos. O sea, actúan actores reales. Te imagino que es como eso. Y editan cosas como hechas con inteligencia artificial. Entonces ya no sabes bien si es real o no, güey. Están chidos. Ya vivimos en pinche dimensión desconocida, güey. O sea, ya los que sufren son los viejitos, ¿no? Imagínate, güey. Se creen todo. Que se creen así. No, es que yo vi en el Facebook. Ajá. Que subieron una publicación y no, estaban matando a alguien allá en Sonora y pero no. He visto unos videos de una señora que me cae tan mal que dice: miren estos perritos, qué bonitos están bailando. Y es como 10,000 perritos ahí bailando todos, y obviamente es hecho por inteligencia artificial, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿A poco no está bonito? Ay, señor, cállese. Cae mal. Estos güeyes se llaman Snap Media. Creo que son de Tijuana o de Sonora. Son de esos creadores de contenido. Creo que son de Tijuana. Es que sí leí que eran de. No sé si me siento lo. Ya vete a dormir, güey. Neta, ya vamos a despedir esto, güey. Porque si ya estás. Creo que ya te vas a convertir en una IA ahorita, güey. Vas a empezar a. Pues, pero bueno, están chidos. Te vas a caer ahorita, güey. Va a caer. Va a dar una marometa. Sí. Sale, pues, vámonos. Bueno. Amigo Manolo, muchas gracias. A ti, amigo, buenas noches. Dios te bendiga. Que nos siguen escuchando y pásenle a callatepodcast.com. Por favor, sí. Por favor. ¿Y redes sociales tenemos? Redes sociales en Facebook, Instagram y en X también. Pues X. En X. X. Controlador. Uy, adiós. Deja de moverle ahí. Pues esto. Gracias por tu presencia. Ajá. ¿Algún saludo que quieres mandar? No. Bueno. Y pues yo les digo adiós a todo mi público, al que nos debemos, amigo. Nos debemos. Adiós a todos. Y nos vemos. Bye. Pronto. Ahora sí. El capítulo final de Cállate Podcast. Según. Vamos a ver. Según. Adiós, amigos. Hasta luego. Bye. Bachis, ¿qué pasó?